stand your ground unless you're a battered woman. Enfrenta al agresor, salvo si eres una mujer golpeada, por Amy Goodman y Dennis Moynihan. Sherelle Baldwin is lucky to be alive. She was repeatedly abused by her ex. Sherelle Baldwin tiene suerte de estar viva. Su expareja la había agredido en reiteradas ocasiones. Fue atacada por él en su propio hogar, se defendió y a consecuencia de ello fue a prisión. La violencia doméstica, también llamada violencia de pareja, afecta a millones de personas cada año, en su mayoría, aunque no exclusivamente, a mujeres. Cuando las víctimas se defienden, corren el riesgo de ser doblemente victimizadas, primero por su agresor y luego por parte del sistema de justicia penal. Las mujeres de color se encuentran en una situación particularmente vulnerable, como lo demuestra claramente el caso de Sherelle Baldwin. Sherelle Baldwin met Jeffrey Brown in Connecticut in 2010 when she was 19. Sherelle Baldwin conoció a Jeffrey Brown en Connecticut en 2010 cuando ella tenía 19 años de edad. Poco después tuvieron un hijo varón. Brown se tornó agresivo y para 2013 la pareja se había separado. Según documentos que obran en poder del tribunal, Brown había amenazado a Baldwin en repetidas oportunidades, le había quitado tarjetas de crédito y dinero y la atacaba cuando iba a visitar al hijo de ambos. Finalmente, Sherelle obtuvo una orden judicial que prohibía las amenazas, el acoso y las agresiones durante las visitas, pero Brown siguió amenazándola a través de mensajes de texto. El 18 de mayo de 2013 le envió más de una docena de amenazas vía mensaje de texto, dos de los cuales decían DOA on Sai, haciendo referencia a la sigla en inglés DOA, que significa falleció camino al hospital, que se puede interpretar como muerta a la vista, en referencia a la sigla que se usa en inglés para nombrar el ingreso a un hospital de una persona ya fallecida. El automóvil de Brown estaba estacionado casi frente a la casa de Sherelle. Sherelle was awakened to find Brown in her room. He beat her, strangled. Cuando Sherelle se dio cuenta de eso, Brown ya estaba en su dormitorio. Brown la golpeó, la estranguló y la azotó con un cinturón. Ella huyó de su casa en camisón, descalza y sin lentes. Corrió hacia su auto. She crashed her car into a cement wall. Chocó con su automóvil contra un muro de cemento, explicó su abogado defensor Miles Garrity en el noticiero de Democracy Now. She wakes up next to the car, not really knowing what had happened. Because she had retrograde amnesia. Se despertó al lado del auto sin saber qué fue lo que realmente pasó porque experimentó amnesia retrógrada. Lo que sucedió luego no queda claro. Baldwin tenía una pierna rota a causa del accidente. La policía encontró a Jeffrey Brown atascado entre el automóvil y el muro, muerto. Según Garrity, todavía tenía alrededor de la mano el cinturón que había utilizado para azotar a Baldwin. Despite her injuries, despite the order of protection, despite the slew of threatening. A pesar de estar herida y a pesar de las órdenes de restricción que la amparaban, a pesar de la cantidad de mensajes de texto amenazantes que Brown le había enviado, Sherelle Baldwin fue acusada de asesinato en primer grado y enviada a la prisión de máxima seguridad de Connecticut con una fianza fijada en $1,000,000. Después de un juicio que se extendió durante 6 semanas, 11 de los 12 miembros del jurado votaron a favor de absolverla, pero un integrante del jurado se opuso y en consecuencia el juez declaró el juicio nulo. La fiscalía solicitó un nuevo juicio e insistió en que se mantuviera la misma fianza increíblemente alta. Baldwin continuó presa. Last week at her second trial, Baldwin was acquitted of all charges. La semana pasada, en su segundo juicio, Baldwin fue absuelta de todos los cargos. Aún así, pasó casi 3 años en prisión. Su único delito fue no lograr reunir el monto de la fianza. En el mes de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió a los tribunales una carta en relación con el problema de encarcelar personas de bajos recursos que no pueden pagar multas o fianzas. Entre otras cosas, la carta dice, una fianza que se fije sin tomar en consideración la situación económica del acusado puede resultar en la encarcelación de las personas no porque representen una amenaza para la seguridad pública, ni porque exista el riesgo de que escapen, sino más bien porque no pueden hacer frente al monto fijado para la fianza. Baldwin's case parallels another that got far more media attention. El caso de Baldwin es similar a otro que captó mucho más la atención de los medios de comunicación. En agosto de 2010, en Florida, Marisa Alexander, también afroestadounidense y madre de 3 hijos, estaba siendo amenazada en su propio hogar por su esposo, del que se encontraba separada y se defendió con un disparo de advertencia dirigido al techo con una pistola para la que tenía habilitación. El marido huyó, llamó a la policía y Marisa fue arrestada. Se la acusó de agresión agravada, fue declarada culpable y condenada a 20 años de prisión. Marissa Alexander tried to use Florida's Stand Your Ground law in her defense. En su defensa, Marissa Alexander intentó ampararse en la ley de defensa propia de Florida que habilita a enfrentar al agresor. La fiscal de su caso, Angela Corey, actuó también en la causa abierta contra el vigilante blanco George Zimmerman por matar al joven de 17 años de edad, Trayvon Martin, en Sanford, Florida. Zimmerman tuvo éxito al invocar la ley de defensa propia, pero Alexander no. La docente, profesora de Derecho de la Universidad Estatal de Ohio, Michelle Alexander, comparó los casos de Marissa Alexander y George Zimmerman en Democracy Now! Y calificó el caso de Marissa como a stark example of un claro ejemplo de la aplicación discriminatoria de la ley de defensa propia en sí. En este caso tenemos a una mujer que dispara al aire para defenderse de lo que considera un esposo abusivo, violento, y termina consiguiendo 20 años de prisión, mientras que George Zimmerman es liberado sin castigo tras haber perseguido y matado a una persona basándose en estereotipos raciales y suposiciones de criminalidad. Marissa Alexander eventually won an appeal, but Marissa Alexander ganó posteriormente una apelación, pero al enfrentarse a la posibilidad de pasar 60 años en la cárcel tras un nuevo juicio, aceptó un acuerdo de culpabilidad que implica una condena equivalente al tiempo de prisión ya cumplido más 2 años de arresto domiciliario. En este momento se encuentra transitando el segundo de esos 2 años. Back in Connecticut, Sherelle Baldwin is slowly but surely trying to put her life. Volviendo a Connecticut, Sherelle Baldwin intenta a paso lento pero seguro rearmar su vida junto a su hijo de 4 años de edad. Sherelle y Marissa son solo 2 de las 12,7 millones de víctimas que cada año en Estados Unidos sufren agresiones físicas, violaciones o acoso por parte de sus parejas. Esta crisis que se registra a nivel nacional, al igual que otros temas relacionados como la encarcelación masiva y la discriminación racial dentro del sistema de justicia penal, merecen atención pública, especialmente ahora que nos encontramos de cara a una nueva elección presidencial. Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.